El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Flash informativo. Señoras y señores, nos acaban de informar que un extraño virus está contaminando la ciudad. Cientos de ciudadanos contagiados han invadido las calles. Atención, atención, nos dicen que decenas de personas acaban de ingresar a nuestras instalaciones, contagiando de este extraño virus a quienes están en su camino. Señoras y señores, han contagiado a nuestro sonidista y ahora intentan entrar a la cabina. Déjate contagiar. Contagio, contagio. Déjate contagiar. De buena música y diversión, en el nuevo programa juvenil de los sábados. Contagio Universal, música de todos los tiempos y todos los espacios. Aquí inicia una hora de diversión e información musicalizada. Muy buenas tardes amigos y amigas, muchas gracias por acompañarnos un sábado más en Contagio Universal. Mi nombre es Milo y conmigo en cabina se encuentra Sandra Flores. Bueno, buenas tardes amigos y amigas, espero que estén disfrutando de esta tarde de sábado que nos ha venido con un buen sol el día de hoy. Esperemos que todo el fin de semana se mantenga así. Recuerden que el fin de semana se podría aprovechar básicamente como para hacer un buen ejercicio, ya que a diario creo que entre los días de jornada estamos a veces un poquito estresados por el tema del trabajo, el tema de las clases, el colegio, la universidad, el fútbol, las marchas. Todo, todo se conjuga. Entonces, claro, se podría tomar estos días libres, por así decirlo, para visitar los parques y respirar un poco de aire libre, ¿no? Siempre es bueno mantenerse activo, hacer ejercicio, recuérdenlos, amigos y amigas. Efectivamente. Bueno, y con nosotros también se encuentra en controles Daniel Castellanos. Y bueno, algunos de los temas del día de hoy. Bueno, nuestro primer tema para empezar es el tema de la violencia contra la mujer. Sí, es que el 9 de junio de 1994 la OEA aprobó la Convención Interamericana para Prevenir la Violencia contra la Mujer. Pero de este tema estaremos hablando un poco más adelante, Milo. Ahorita nos vamos a una pausa musical, ¿no? Efectivamente, vamos a comenzar con la colombiana Bomba Estéreo y su tema Sintiendo. Que me he quedado, si supiera que todo lo que te he dado es tan solo porque el mundo no deja de girar. Écoute ces frères, des pas qui prennent, qui vont, qui viennent. Rastreando huellas. Puis le silence qui me fait croire en tout le cœur. Los sucesos y acontecimientos que marcaron épocas. Aquí te los presentamos en su contexto musical. Para no verte tanto, para no verte siempre, en todos los segundos. Rastreando huellas. En todas las visiones. Amigos y amigas, bienvenidos a... Bienvenido a este segmento de Rastreando Huellas, en el que hablamos sobre ciertas fechas importantes que se vienen dando a través de la historia. Y una fecha que nos pareció sumamente importante para nosotros que hacemos Contagio Universal fue el tema este de la aprobación de la Convención Interamericana para Prevenir la Violencia contra la Mujer. Aprobación que resultó darse el 9 de junio de 1994, como lo habíamos dicho en un principio del programa, por la Organización de los Estados Americanos. Si bien queremos recalcar en este programa que estamos en contra de cualquier tipo de violencia, casi digo a favor, aquí Milo se me está riendo, casi digo a favor, pues estamos a favor sobre todo del respeto, de la paz y sobre todo de la tolerancia hacia el otro, sea mujer, sea hombre, sea niño, sea el pensamiento que sea. Entonces, por eso hemos planteado el día de hoy hablar sobre este tema. Este tema lo vamos a dirigir en el marco en que se tomó en cuenta para realizarse la convención. Milo, ¿qué nos puedes contar acerca del marco en el que se crearía la aprobación? Porque efectivamente yo creo que todo este aspecto de la violencia contra la mujer es un aspecto sobre todo histórico a nivel de Latinoamérica, bueno, marcado en lo que es nuestro continente, ya que no existe distinción de raza, clase, religión, edad o cualquier otra condición, ya que es una situación generalizada. Sobre todo desde la época de la conquista hubo este machismo marcado, y bueno, a través del tiempo se vino, como quien dice, rompiendo, fragmentando esa idea de que todos los cargos, recientemente se ha notado ya que sobre todo en el ámbito educativo, un porcentaje mucho mayor de mujeres y hombres están cursando carreras universitarias. Es así el caso que, según leí las últimas estadísticas, hay un 60-40% de mujeres sobre hombres en carreras universitarias. O sea, hay más mujeres. Ajá, sí, dependiendo. No, más mujeres. Sobre todo en carreras administrativas, bueno, en lo que es las otras de ciencias exactas, igual hay un porcentaje casi igual, y esto se ha venido sobre todo a lo largo de la historia de los países de Latinoamérica, marcando por diferentes razones que son sobre todo la libertad de expresión. La OEA, o la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, consideró el reconocimiento y el respeto de todos los derechos de la mujer sin condiciones indispensables para su desarrollo individual y para la creación de una sociedad más justa, solidaria y pacífica. Por ello se dio la aprobación a esta convención. Además, creo que también tuvo un gran peso el hecho de que se sintió en su responsabilidad histórica de hacer frente a esta situación para procurar soluciones positivas. Y efectivamente yo creo que también la fecha es bastante tardía, ¿no? Porque es el 9 de junio de 1994, claro, cuando la OEA dice, bueno, hagamos esta convención. Ajá. Pero sobre todo porque, como te decía anteriormente, ya sabía... Había ya un marco histórico de lo que es lucha de los derechos, de derechos de la mujer. Y bueno, en el ámbito nacional, o sea, sobre todo en el Ecuador, algunas próceres, comenzando desde próceres de la independencia, marcaron esta pauta, sobre todo con lo que es también Manuela Sáenz, que dentro de su época llegó a grado de coronel dentro de los ejércitos libertarios, y bueno, dentro de su círculo social fue bastante odiada, al punto de que fue negada el ingreso al país por el presidente de ese entonces, Vicente Rocafuerte, por considerarla que podía alterar el orden de la nación, sí, porque anteriormente había muerto su hermano aquí en territorio nacional y él pensó que ella venía a tomar una vendetta y la consideró, bueno, con la excusa más ilógica, la consideró una persona indeseable y la destierra de su propia nación. Sí, como tú decías, Milo, hay que recordar que en verdad la violencia contra la mujer, contra las mujeres, se ha visto generalizada a través de la historia, ¿no? Y creo que en todas las épocas hemos tenido mujeres valientes que han luchado por tener, sobre todo por los derechos, ¿no? Efectivamente. Bueno, también en lo que hay que recalcar un aspecto muy importante dentro de lo que son de lo que le tocó vivir a América Latina en la fase de independencia, sobre todo ejerció este tipo de machismo en la ideología de ese entonces la Iglesia, porque desde esa base, o sea, desde esa premisa que vinieron los conquistadores, vinieron a supuestamente evangelizarnos, y todos, absolutamente todos los cargos públicos y todos los altos cargos eran manejados por hombres, y desde la misma Iglesia, sí, todo fue un machismo, sí, al punto tal que solo las mujeres eran simples instrumentos de los hombres, y dentro de lo que es la educación simplemente eran adoctrinadas para servir al Señor. Les queremos recordar también, chicos, que a partir precisamente de todas estas actividades que a través de la historia las mujeres han venido realizando para hacer valer sus derechos, tenemos la celebración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que precisamente es un día que se celebra a nivel internacional para recordar que las mujeres no solamente han sufrido violencia por parte de los hombres a un nivel social o en el tema laboral, sino también en sus hogares como amas de casa, ¿no? Y que son situaciones que hasta el día de hoy se siguen dando. Un maltrato conyugal, que sobre todo creo que se desprende a través de esta premisa de que podría ser el hombre superior a la mujer. Bueno, lo que es violencia intrafamiliar, como tú mencionabas, yo creo que los aspectos que recoge los censos nacionales son por denuncias que se hacen en los diferentes entes de justicia, pero como podemos ver nosotros la mayoría, no todos los casos se denuncian. Entonces la violencia intrafamiliar, sobre todo psicológica, que se ha ido acentuando sobre la física. Y que creo que es la más grave, porque en todo caso creo que uno podría reconocer la violencia física en el primer instante, pero en cambio la violencia psicológica es algo que es un poco más sutil de reconocer a veces. Puede que la persona con la que estás, la pareja que tienes, te esté maltratando y tú aún ni siquiera lo sepas, precisamente porque es un maltrato psicológico que va de a muy poco, porque comienzan con no te pongas eso, con cuando te empiezan con las prohibiciones, no, ¿sabes qué? Es que mejor no vayas hoy con tus amigas, no nos salgas con tus amigos, no, hoy día quédate en casa, o estás con esa persona y por teléfono le dices, no, ¿sabes que tengo una salida? Y te dice, y se enojan, se ponen celosos, porque incluso sienten que no tienes ese derecho, o que ellos tienen que dar un permiso para que tú puedas socializar con otras personas. Efectivamente, bueno, es esto, como tú decías, son pequeños, ¿qué sería? Rasgos. Son pequeños actos que se van acumulando, y después ya cuando el noviazgo se hace un poco más fuerte y llegan a unirse o al matrimonio, esto ya se acentúa. Y se hace evidente, o sea, ahí ya la violencia, porque la violencia puede empezar como algo psicológico, pero un día puede volverse algo físico también. Efectivamente, bueno, vamos a hacer nuestra segunda pausa musical, vamos a escuchar Jazz de Roots junto a Guanaco. Ah, sí, está saliendo un poquito más. ¡Vamos! mi carrera a pesar del medio. Libre como un hielo flotando en un martini, libre como un beso impredecible. Te prendimos el fusible, yo no lo niego. Vodka con hielo, tú mire mis dedos. Somos animales en celo, el humo cubre el cielo, me elevo. Libre como niebla acariciando la escena, cruces de neón iluminando sueños de veneta. Odisea frenética, muertes la almohada, te quejas. Bebiendo y haciendo el amor, bebiendo y haciendo el amor. Afuera llueve, los caracoles en el lodo se mueven. Las despedidas no nos matan, solo hieren. Yo no hablo de gotas, te hablo de litros. Yo no hablo de gramos, te hablo de kilos. Caricias, orgasmos, delirios. Aquí lo cocino fuego lento, me guía el instinto. Yo no hablo de gotas, te hablo de litros. Yo no hablo de gramos, te hablo de kilos. Caricias, orgasmos, delirios. Aquí lo cocino fuego lento, me guía el instinto. Hip hop con jazz suena en el track, en el boom back, don't stop. Ya derrubo anaco, asalto lirical en tu humedad. Continuamos con Contagio Universal, tu radio revista semanal por los 940 AM, radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y bueno, en nuestro segmento Rastreando Huellas, como estamos hablando anteriormente, estamos abordando el tema de lo que es la violencia contra la mujer. Bueno, dentro de algunos aspectos históricos que estamos topando, también cabe recalcar que en la actualidad, como las estadísticas lo arrojan, hay todavía un alto grado, sí, de violencia contra la mujer, pero a nivel intrafamiliar. También esto se ha acentuado sobre todo por factores como son factores culturales, como son la educación, y esto más o menos es un efecto rebote que va sucediendo de generación en generación, hasta que no sepamos bien cómo tratar esto. Como decíamos, son pequeños rasgos que después se van acentuando y se van transmitiendo. Es por eso que, sobre todo, tomar conciencia desde que creamos a nuestros hijos y ir dando pautas claras, ¿no? Sobre todo por medio de la comunicación. La violencia contra la mujer afecta e impide el avance en muchas áreas, incluidas la erradicación de la pobreza, la lucha contra el SIDA y la paz y la seguridad. Y esto es, yo creo que muy cierto, porque de alguna forma cuando uno agrede a una mujer, o cuando una mujer se ve agredida, no solamente le estás agrediendo a ella, sino al entorno en el que se desarrolla. Porque la minimizas ante los demás, la minimizas ante su familia, la minimizas ante la sociedad. De alguna forma este paradigma de creernos menos radica precisamente en el tema de la violencia contra la mujer. Efectivamente, como tú decías, Y también este tipo de violencia se ve marcado en el abandono también, y sobre todo cuando las personas toman otro tipo de rumbos, como decías tú. Esto puede darse también en la prostitución y sobre todo también en lo que es tráfico de blancas, que es un tema que se da el día de hoy. Efectivamente, y sobre todo en los últimos datos o los últimos artículos que he leído sobre esto, es que el trato de blancas está bastante acentuado, sobre todo en Cuenca, por este tema de la migración, ¿sí? El alto porcentaje de personas desaparecidas, que como has visto, el 1-800 delito para denunciar ese tipo de casos. Ajá, y sobre todo también este asunto de personas desaparecidas. Yo creo que si nos hemos fijado, sobre todo en estos anuncios, hay personas que han desaparecido 3, 4, 5 años atrás, y eso te da mucho que pensar. O sea, en ese tiempo, una persona que sale de su casa, hablemos de una mujer, sale de su casa y se ve atrapada en esta red de trata de blancas, y después de 5 años, o sea, ya te das una idea, ya por más cruel que sea, que esta persona, o una, efectivamente falleció, o dos, fue víctima de algún tipo de este tipo de agresión o violencia. Claro. Les recordamos que todos somos responsables de prevenir y poner fin a la violencia contra las mujeres, las niñas, y lo podemos hacer comenzando por eliminar la cultura de discriminación, que es esta la que permite que esta violencia exista. Esa cultura de creer que son menos, de que no son iguales a los hombres, de que no pueden realizar los mismos trabajos. Y sobre todo, actualmente, como nos vamos a centrar en esta última parte de este bloque, en cuanto al trato profesional que tú hablabas anteriormente, yo creo que la balanza se ha equilibrado, porque sobre todo en como te decía, ya desde un nivel superior educativo se ve una marcada tendencia de lo que es tanto mujeres como hombres en un porcentaje igual, y ya en el ámbito profesional se nota que existen más mujeres a cargo de puestos importantes, ¿no? Efectivamente. Chicos, vamos a hacer una pausa más y al volver les estaremos hablando de nuestro segundo tema del día de hoy, sobre el Día del Patrimonio Cultural aquí en el Ecuador, y después estaremos recomendando algunas películas sobre precisamente contra la violencia de las mujeres y en general de todo tipo de violencia. Estás escuchando Contagio Universal, música de todos los tiempos y todos los espacios, por los 940 AM, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ya regresamos. Encuéntrenos en www.casadelacultura.gob.es. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Ven, participa. Comparte tu pasión en familia. En el quinto Festival Atlético, Yo Vivo Sin Drogas, tú decides. Este 28 de junio, 5K, esperan por ti. Inscríbete en nuestra página oficial. www.yovivo.es. Familia que crece unida, permanece unida para siempre. Quinto Festival Atlético, Yo Vivo Sin Drogas, tú decides. Está cerca. El Teatro Ensayo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta varias obras de teatro con la dirección del maestro Antonio Ordóñez. Soy Antonio Ordóñez, director del Teatro Ensayo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y les invitamos a participar de una muestra de la actividad del Teatro Ensayo durante 51 años en el Museo de Arte Colonial. Jueves 11 de junio, 17 horas. de Cameron. Sábado 27 de junio, 19 horas. Canto esperpéntico. Sábado 18 de julio, 19 horas. Minúsculos navíos. Sábado 8 de agosto, 19 horas. Pluma de ángel. Además, se realizará una muestra de objetos usados en 51 años de vida artística del Teatro Ensayo. Museo de Arte Colonial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Le esperamos. Entrada libre. No falte usted a este acontecimiento que celebra los 51 años del Teatro Ensayo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Se viene el segundo Tattoo Fest Ecuador 2015. Con nuevos conceptos del tatuaje corporal contemporáneo. Quito será la sede para los máximos exponentes de México, Francia, Venezuela, Perú y Ecuador. Disfrute de música en vivo. Feria Urbana. Jam BMX. Cosplay. Moda alternativa. Body Paint. Centro de Exposiciones Eugenio Espejo. Del 19 al 21 de junio. Infórmate y participa en aquelartex@gmail.com. Invitan Arteria Family Tattoo, Centro Cultural Independiente Aquelarte y Casa de la Cultura Ecuatoriana. Te esperamos. Te esperamos. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Visítenos en Facebook, Radio Difusora CCE. Dé un clic en Usar aplicación y navegue junto a Radio Casa de la Cultura, 940 amplitud modulada. La primera radio pública cultural del país. Regresamos con Contagio Universal, música de todos los tiempos y todos los espacios. Por los 940 AM, radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. No te despegues de nuestra sintonía. Continuamos con Contagio Universal, tu radio revista semanal. Y bueno, siguiendo con el tema, sí, vamos a hablar sobre lo que es el Día Nacional del Patrimonio Cultural del Ecuador. Efectivamente, bueno, sobre todo en los últimos tiempos, porque yo creo que las medidas que se tomaron, sobre todo en nuestro centro histórico, que es sobre todo un testimonio del pasado, que debemos conservarlo, la mejor forma de hacerlo es efectivamente mediante el cuidado, ya que el Fondo de Salvamento recuperó el casco colonial, pero recientemente, por medidas X del actual municipio, creo que se ha descuidado un poco sobre todo el cuidado y el uso de aceras, porque el tema de los vendedores ambulantes es algo, o sea, bastante controversial, sobre todo porque efectivamente todos estamos en el derecho de trabajar, pero también saber dónde trabajar, porque el comercio informal, sobre todo, es un tema de movilidad, ya que el centro histórico no fue fue funcional en su época, el comercio informal, pero actualmente es sobre todo turístico, y el tema de congestión peatonal es un tema bastante preocupante también. Claro, mira, como tú mencionabas, creo que es preocupante el tema de los vendedores ambulantes, no solamente. Y no digo todos, ¿no? Pero creo que también el hecho de que se colapse tanta gente para vender un sinnúmero de productos puede crear una inseguridad en el sector. La creación, qué sé yo, de bandas criminales que están ahí como en hace unos 15 años, que cuando era así, ¿unos 15 años será? ¿Un poquito más? Antes de que el Fonsal tome cargos en el asunto, sí, debe ser. Claro, antes de que sea la administración de Paco Moncayo quien retirara los puestos que se colocaban en toda la Chile y en la mayoría de las plazas, porque por ejemplo la Plaza de la Merced era prácticamente un mercado. Efectivamente, en tiempos coloniales, después de la conquista, efectivamente fue un centro de acopio de mercancías, donde todo el pueblo quiteño iba y efectivamente realizaba sus negocios, pero como les decía, ya es cuestión de tiempo. Claro, es cuestión, creo que, de tiempos, y el día de hoy el centro histórico es un es totalmente turístico, es un lugar donde llegan miles de personas cada año para admirar la arquitectura, de la arquitectura colonial. Precisamente tenemos una basílica de estructura de arquitectura gótica, y al menos para mí sí es un poco feo que tipo 4 de la tarde, 5 de la tarde se estén poniendo colas de vendedores y un sinnúmero de productos en áreas que no están establecidas para la venta pública. Además, que hay que tomar en cuenta que cuando se retiraron a los vendedores ambulantes, se abrieron varios centros comerciales que eran los famosos DBB, que eran bueno, bonito y barato. Entonces, el momento en el que se abrieron esos centros comerciales fue precisamente para reorganizar a estas personas. Está el centro comercial del Montúfar, está el Tejar, está el hermano Miguel. Y a pesar de ello, en lugar de disminuir los vendedores ambulantes, se siguen aumentando. Entonces, tú ves que no es un tema como de que, bueno, o sea, no tienen dónde trabajar porque se les ha estado dando esas áreas. Y algo preocupante que yo leí, que pude escuchar recientemente en las noticias, en un programa que se hizo precisamente sobre este tema, es que son personas de los mismos centros comerciales que tienen un puesto ahí, que mandan a sus hijos a vender también a la calle. O sea, estamos hablando de que vendes aquí, vendes allá, y a veces vender en la calle creo que es más por un tema como de evasión de impuestos que por un tema de no poder conseguir un lugar donde vender. Efectivamente. Bueno, esto del patrimonio efectivamente relata o cuenta nuestra historia, y hay lugares emblemáticos, y sobre todo el centro histórico está en su mayoría museos donde podemos revivir esto. Y bueno, hay otro punto muy importante dentro del casco colonial, que es el Palacio de Gobierno. Y cuando efectivamente tiempo atrás, la mayoría de veces que bueno el pueblo se ha expresado en desacuerdo con ciertas medidas, se toma efectivamente el centro histórico por encontrarse el Palacio de Gobierno ahí. Están en todo su derecho de protestar, pero otra cosa es cuando esta protesta se vuelve en violencia y recurren a la famosa lanzada de piedras. Claro. Y recuerdo el reportaje en Gamavisión, si no me falla la memoria, que habían tomas inéditas de la destrucción de la Plaza de San Francisco solamente para agredir a la policía. Entonces, en este tipo de actitudes también son las que yo creo que es una mancha negra a todo lo que es conservación del patrimonio. La protección del patrimonio cultural del Ecuador no puede llevarse a cabo solo con la implementación de leyes o medidas. Es necesario que no solamente las instituciones del Estado las apliquen, bien es cierto, sino también los ecuatorianos. Está en las manos de cada uno y cada una de nosotros recordar la importancia de estos lugares, la importancia no solamente para nuestros orígenes, nuestra historia, sino también la importancia que hoy como un sector económico, porque básicamente es un sector económico, nos compete cuidar y proteger el patrimonio cultural. Efectivamente, bueno, entonces a ponerse pilas, ya saben, y sobre todo a mostrar nuestro descontento por este tema que anteriormente yo creo que ya fue tratado. Como dijo Sandra, fueron reubicados en centros de estratégicamente construidos, ¿no? Y analizados dentro de lo que es el casco colonial. Y yo creo que esta libertad que se está dando ahora a las vendedoras ambulantes cae en un tema sobre todo de problema en el aspecto turístico. Bueno, vamos a hacer otra pausa musical. Vamos a escuchar a Monseñor Periné con su tema La Muerte. La nuit se couche tard, les fleurs sont encore pâles, c'est après son succès, c'est loin. Les bateaux qui font naufrage, mes yeux se sont noyés en l'air. Filmaniacos. Filmaniacos. Curiosidades, recomendaciones y lo que no sabías del mundo del celuloide. Filmaniacos. Amigos y amigas, estamos escuchando a Monsieur Fariné y su canción La Muerte. Y quiero hacer aquí una pausa para dedicarle esta canción, especialmente a una persona a quien quiero mucho y que sé que le encanta esta canción, a Fernando, que está aquí detrás en cabina, es mi novio, escuchándonos. Y pues bien, dijimos que en Filmaniacos íbamos a estar el día de hoy hablando también sobre esto, que tema tan perjudicial para la sociedad como es el maltrato hacia la mujer. Y yo creo que en general cualquier tipo de maltrato, porque a veces creemos que la única persona que puede maltratar a una mujer podría ser su pareja, y no. Es un tema que también comienza dentro de los hogares, dentro de la familia, tal vez un padre prepotente, que quizás da un lugar mayormente importante a sus hijos hombres y un afecto o desniega de sus hijas mujeres, ¿no? Bueno, pues en el cine está lleno de unas buenas películas para analizar el tema de la violencia machista. Un tema habitual sobre todo ya en los clásicos de los años 40 como Rebeca, la adaptación de la novela de Daphne du Maurier realizada por Alfred Hitchcock, o Luz que agoniza, una película británica de 1940. En ambas se aborda ya el maltrato psicológico y la misoginia, aunque bajo la idea argumental del malvado que ataca a la mujer débil e indefensa. Bueno, a medida que la mujer se ha puesto detrás de la cámara o frente a los guiones, la violencia de género ha adoptado nuevos enfoques, también mucho más complejos y sobre todo dejando atrás el cliché de la mujer como víctima, con más o menos éxito. Desde finales más o menos de los años 60 hasta nuestros días, cineastas de todo el mundo han tomado conciencia sobre el problema de la violencia contra las mujeres y se han hecho muchas películas ejemplares, como Te doy mis ojos de Isiar Bolaño, que es la película con la que vamos a comenzar nuestras recomendaciones el día de hoy. Te doy mis ojos es una película dura y realista que aborda la violencia dentro de una pareja, de manera directa el machismo. Las frases de maltrato, el contexto cultural y familiar, la situación de indefensión de esa víctima indefensa, esta película la va a retratar muy bien, si ustedes la pueden ver, es muy recomendada. Está dirigida por la española Isiar Bolaño en el año 2003. Bueno, otra de las películas que también podemos recomendar es En Tierra de Hombres. Es algo relacionado mucho con el acoso sexual en el trabajo. Bueno, En Tierra de Hombres es una película del año 2005, dirigida por Nicky Caro y protagonizada por Charlize Theron. Se basa en la historia de... En la historia real. Ajá, en la historia real. Sobre discriminación y acoso sexual que padecen las mujeres mineras en una población del oeste de Minnesota. Básicamente se trata el tema de cuando los hombres permanecen unidos como un clan, cuando una de las mujeres, Josie, decide emprender acciones legales. El miedo hace que las mujeres no quieran sumarse a la iniciativa. Sobre todo es una película que demuestra cómo la valentía y la fuerza de una persona puede abrir los ojos a los demás para cambiar la historia. La teta asustada. Mucho más poética es esta película que las anteriores que hemos estado dando. Es una película de Claudia Llosa. Es un sensible retrato del miedo que las mujeres podemos sentir hacia diferentes acciones, como a las violaciones que se producen en los conflictos bélicos o políticos, que es el meollo de esta película, básicamente, porque durante el terrorismo de Estado que se está viviendo en el contexto en el que se está filmando la película, ellos grafican esas violaciones que se realizan en contra de mujeres de un sector. En concreto, es la película sobre una joven protagonista, hija de una mujer quechua, que es violada durante la época del terrorismo en Perú. allá por los años de 1980 y 1992. La protagonista tendrá que enfrentarse al conflicto familiar y a sus traumas para poder seguir adelante y poder vencer estos miedos hacia la sociedad. Bueno, también siguiendo este contexto de lo que es la violencia contra la mujer, otra película que recomendamos es Las Hermanas de Magdalena. La película está dirigida por el escocés Peter Mullan. Es una de las grandes cintas de este siglo sobre la violencia a la mujer y sobre todo una denuncia a los conventos de la Magdalena, instituciones religiosas irlandesas que cogían a mujeres abandonadas por sus familias o casas de acogida por haber sido madres solteras, víctimas de violación y, bueno, y otros pecados católicos. Supuestos pecados católicos, claro. Allí, está. Allí eran sometidas a todo tipo de trabajos, humillaciones y castigos. Bueno, está basada en hechos reales. El último, bueno, sobre todo el último de los conventos de esta congregación cerró sus puertas en el año de 1996. Claro, esta es una fecha realmente atroz, a ver que hasta 1996, que estamos hablando de casi nada, se cometían estos actos de, no sé, de confundir a la víctima con una pecadora, agresora. Transgresora, sobre todo a la ideología de un Dios que se supone que es bueno, piadoso. Que es piadoso. Pero hay que tomar bastante en cuenta aquí algo, y es que no ha sido Dios quien las ha juzgado, es la sociedad, y es algo muy diferente. Efectivamente. Los Sobornados. Los Sobornados es una película de 1953, un clásico del cine Fritz Lang, con una de las escenas más duras de agresión a una mujer en la historia del cine. Un retrato sobre la violencia masculina en el que las mujeres son víctimas colaterales, como ocurren en muchos conflictos armados o entornos de terrorismo, crimen, corrupción, sin necesidad de recurrir a la ficción. La imagen de la mujer marcada, Gloria Graham, conmocionó a toda una generación. Otros clásicos de Hollywood, como la adaptación al cine de Un tranvía llamado Deseo, abordan estos crímenes con un excelente retrato del maltratador psicológico, interpretado por Marlon Brando. Efectivamente, bueno, dentro de esta misma línea podemos encontrar a Thelma y Luis. Esto viene del año 1991. Es sobre todo una película generacional sobre amistad femenina, violencia y patriarcado. Más o menos un resumen es que dos mujeres de diferentes edades emprenden su particular huida de los hombres y plantan cara al machismo con sus propios problemas de pareja y su redescubrimiento sexual. La pianista. La violencia que las propias mujeres nos autoinfringimos como consecuencia de una educación patriarcal, represiva y exigente es retratado en esta película, muy recomendada para aquellas personas que tal vez, o sea, para estas mujeres que tal vez en algún momento de nuestras vidas nos hemos sentido exigidas a hacer lo que los demás nos aconsejan según ellos, pero no, nos están diciendo que lo hagan. Quizás aquellas personas que vivan con un padre exigente, con una madre exigente, podamos entender esta película, La pianista. Bueno, también otra de las películas recomendadas dentro de este tema es El color púrpura, que habla sobre todo que habla sobre maltrato y racismo. Bueno, el maltrato de la mujer es uno de los temas comunes de las películas sobre la esclavitud de las afroamericanas, y 12 años de esclavitud es la película ganadora del Oscar en el año 2013, es un ejemplo reciente de ello. Pero por encima de todas estas destaca El color púrpura, adaptación de Steven Spielberg de la novela de Alice Walker. Sobre todo un duro retrato del maltrato físico y psicológico a una joven, tanto por parte de su padre como del hombre al que le es vendida. Lady Bird es un film británico de Ken Loach y se estrenó en 1994. hace 20 años, pero su temática sigue vigente. Una mujer que rehace su vida con sus hijos e hijas tras una relación violenta y tropieza con la incomprensión del sistema público, que lejos de apoyarla, trata de culpabilizarla y quitarle la custodia de los niños. Está interpretada por Chrissy Rock, que obtuvo por este papel, inspirado en una mujer real, el Oso de Plata en el Festival de Berlín. Efectivamente, bueno, otra de las películas es Los hombres que no amaban a las mujeres. Bueno, se trata de una muestra sobre todo fuerte, vengativa y decidida a acabar con los hombres que han maltratado a las mujeres. La trilogía de Stieg Larsson ha sido llevada al cine por un equipo sueco entre el año 2009 y 2010 con Noam Rapace como Salander. También tiene su versión estadounidense. En ambas, lejos de tener una actitud pasiva, la inteligencia y astucia de la protagonista están muy bien retratadas en este tema más o menos de venganza. Y además de estas 10 películas, quisiéramos recomendarle Ojos Grandes, una película que recientemente se estrenó en el país y que es una película también del ejemplo del maltrato psicológico que puede llegar a una mujer y cómo este maltrato puede llegar a perjudicarte no solo en un nivel emocional, personal, familiar, sino también en la confianza que una mujer puede tener sobre sí misma. La película retrata a una mujer la película está basada en hechos reales, está protagonizada por Amy Adams, quien va a retratar a una mujer que recientemente se separa de su conviviente, toma a su hija, a su única hija, y se va a otra ciudad. Pero en esta ciudad se encontrará con una persona o con una pareja que parece totalmente entusiasmado por la idea de apoyarla. Sin embargo, poco a poco, no es el amor lo que la trae de ella, sino su talento como pintora, a tal punto que él va a enriquecerse a costillas de ella. Bueno, y eso ha sido más o menos nuestra temática del día de hoy. El tema de la violencia yo creo que es bastante amplio y sobre todo sigue vigente en nuestros días, claro, con menos fuerza, tal vez, con menos evidencia. Sí, sobre todo, como decíamos, la violencia intrafamiliar en los casos que no son reportados yo creo que es el doble de los que están reportados, o puede ser más, no se sabe. Esto solo lo podríamos contar con historias personales que se saquen a la luz. Y bueno, dentro de este tema, como hemos recomendado en algunas películas, es del maltrato sobre, no solo en la familia, en el trabajo, en todos los aspectos de la vida. Agradecemos a Dani que estuvo hoy día acompañándonos en controles. Muchas gracias por aguantarnos una hora en cabina. Y con ustedes nos vemos la próxima semana en un programa más de Contagio Universal. Mi nombre es Milo y muchas gracias por acompañarnos este sábado y les esperamos el próximo con muchos más temas. Hasta luego.